goce toda la raza bonita allá de la colonia oaxaqueña, en Matías Romero, Oaxaca. Changuear traía una fuerte cruda. Había una mujer muy bella que estaba pidiendo ayuda. Como la vi tan hermosa, al momento me acerqué. Cuando cambió de facciones, asustado me quedé. Al escuchar mis lamentos, se me amontonó la gente. Tiene los dientotes grandes, también un ojo en la frente. Me preguntaba la gente qué lo que me había pasado. Se me apareció la diabla por andar de enamorado. La diabla, señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar. La diabla, señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar. ¡Cárale, Luis Enrique! ¡No te vaya a agarrar la diabla, compadre! Apareció la diabla en forma de mujer bella. Hoy maldigo las pachangas, también a mi proceder. Desde hoy en adelante seré fiel a mi mujer. Yo les dije a mis amigos lo que a mí me había pasado. Del gran susto que llevé, luego me sentí mojado. Cuando miré mucha gente, yo me sentí muy feliz. Cuando se iban acercando, se tapaban la nariz. La diabla, señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar. La diabla, señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar. La gente con agua bendita. Ándenle, señores, traigan un curita. Que venga la gente con agua bendita. Vengan, vengan, vengan todas las mujeres a rezarle un credo a Benito Pérez. Pobre de Benito, está perdiendo el habla. Y en sus gritos dice, me lleva la diabla. La diabla, señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar. La diabla, señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar. ¡Ajá! ¡Sí! Señores, me quiere agarrar. Auxilio, la diabla me quiere llevar.